Le pedí hace rato que volviera a limpiar la mesa donde almorzamos. ¿Ya lo hizo? Sí, señora. Bueno, entonces ya puede almorzar. Por supuesto, en la mesa de la cocina. Gracias, señora. Todavía usted pretende que le dé dinero. Pues yo no tengo. Si usted quiere, le hago un adelanto de su salario y se lo rebajo de la próxima quincena. ¿Qué trabajo?